Carnaval, queremos saludar a la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Leslie Briones. ¿Cómo le va, Seremi? Buenas tardes, bienvenida a Carnaval. Hola, muy buenas tardes, Gianni. Quiero saludarlo a usted y, por supuesto, a quienes nos están escuchando hasta ahora en Radio Carnaval. Fría mañana de martes, ¿se notó ya la baja de las temperaturas, Seremi? Sí, después de este fin de semana que estuvo bastante lluvioso, con harta nieve también, por supuesto, un poquito de frío, pero es el típico sol de invierno, ¿no? Sí, que no calienta mucho, la verdad. Sí, no calienta mucho. Oiga, Seremi, me imagino que vamos a aprovechar también este minuto de saludar, y se lo quiero preguntar también, ¿no?, al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Lo tenían pauta agendado para esta hora ya. 169 años, ¡qué maravilla! Así es, 169 años sirviendo a la comunidad, sirviendo a los vecinos de nuestra región. Y por supuesto, quiero desearle el mayor de los éxitos al Cuerpo de Bomberos, una noble labor que no todos están disponibles a hacer, el voluntariado. Es sin duda una de las acciones más importantes que nosotros tenemos dentro de las personas que participan en este tipo de hechos. Así que agradecerles a ellos, que muchas veces ponen en riesgo su vida para ponerla a disposición de los demás, para poder salvar vidas también. Así es que un abrazo muy grande a la distancia y el agradecimiento eterno del gobierno y de nosotros también, de los ciudadanos, que día a día requerimos de ellos, y ellos siempre están dispuestos a ayudarnos. Y considerando además que las compañías fundadoras, la Bomba América aquí en Valparaíso, son las primeras, así que más motivos tenemos en la región, lógicamente, para saludar y conmemorar y celebrar los 169 años al servicio de la comunidad de bomberos en nuestro país. Seremi, son más de 300.000 las cajas que ya se han entregado en diferentes municipios de la región de Valparaíso. Se lo pregunto esto en el marco de la campaña Alimentos para Chile, impulsada por el gobierno actual. ¿Qué balance se saca hasta el momento? ¿En qué etapa de la entrega de cajas de alimentos vamos en la actualidad, Seremi? Bueno, hoy día hemos terminado el proceso de la entrega a los municipios de las casi 300.000 cajas de alimentos que significó la campaña Alimentos para Chile, un compromiso del presidente Sebastián Piñera. Como gobierno, por supuesto, queremos agradecer a todos quienes han sido parte de esta cadena logística, que yo más que cadena logística la he llamado una cadena de buenas voluntades, entendiendo que aquí ha existido voluntades de diferentes actores políticos y sociales que han buscado llegar a aquellas personas que hoy día más lo requieren, que hoy día más lo necesitan. Y por lo tanto, en este tremendo trabajo han estado las 24 horas del día, los 7 días a la semana, tanto funcionarios públicos como también las empresas y también las fuerzas de orden y seguridad, el Honorable Consejo Regional, quienes comenzaron con esta campaña a través de la entrega de esos recursos, y también los transportistas, el puerto de Valparaíso, BTP, TPS, las fuerzas de orden y seguridad, los voluntarios que participan en INJU. Son muchas las personas, la Federación de Transportistas de la Región de Valparaíso, que han estado finalmente disponibles para poder llegar con esta noble tarea de los alimentos para aquellas personas que hoy día más lo requieren. Por lo tanto, estas cajas de alimentos complementarios no solamente llevan alimentos, sino que también llevan un componente emocional, llevan un componente de decirle a cada una de aquellas personas que reciben en sus hogares estos víveres, que nosotros estamos trabajando para poder llegar donde cada uno de ellos, que acá hay un compromiso de muchas personas que llevan esperanza, que llevan compromiso, que llevan esfuerzo, y que estamos con ellos y que vamos a seguir estando con ellos a través de las diferentes iniciativas que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está levantando para poder enfrentar esta pandemia, que no solamente nos afecta desde el punto de vista sanitario, sino que también nos afecta desde el punto de vista económico. Son las 12 horas 23 minutos, conversamos con la Seremi de Gobierno, Leslie Briones, que nos hace un balance entonces sobre la entrega de cajas de alimentos para Chile acá en la región de Valparaíso. Ya se han destinado todos estos recursos a los distintos municipios. ¿No quiere decir eso de que ya haya terminado la entrega por parte de los municipios, Seremi? No, acá nosotros tenemos a los municipios como aliados estratégicos. Entendemos que los municipios son los organismos que finalmente conocen de mejor manera sus territorios y por lo mismo es que ellos han tomado la determinación de cuáles son los sectores a los cuales se va a llegar con esta ayuda, con este beneficio, y son ellos quienes han georreferenciado y entregado esta información al gobierno para poder determinar cuáles son las personas beneficiadas. Sí, porque dígame. Siendo súper honesto con usted, a diario y de manera constante la gente nos dice, oiga, ¿sabe qué? No pasaron con la ayuda o no entregaron las cajas acá en el pasaje 4, por nombrar alguno, en Santa Julia. ¿Sabe que aquí en Achupaya pasaron por la cuadra de arriba, pero no pasaron por la de abajo? Fíjese que la ayuda llegó a gente que, por lo que se ve, no lo necesita. Nosotros estamos sin trabajo y no nos llegó la alimentación. Este trabajo logístico fue principalmente por parte de las municipalidades. ¿Se entregó de manera correcta hoy día la ayuda, Seremi? ¿Quiénes no recibieron esta caja de alimentos? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, en este caso nosotros, como yo le decía, entregamos estos recursos a los municipios para que ellos tomaran la determinación de cuáles eran los sectores a los cuales ellos iban a concurrir con este beneficio. Entendiendo que también esta información nosotros la cruzamos con el Ministerio de Desarrollo Social para evidenciar si efectivamente se trataba de las personas más vulnerables. Hoy día, ya estamos viviendo una situación muy compleja, donde muchas personas en nuestro país, a causa de esta pandemia y por supuesto acrecentado con esta pandemia de un estallido social que venía desde el 18 de octubre, que veníamos arrastrando, están viendo sus trabajos mermados o simplemente no existe un ingreso en sus casas. Por lo tanto, esta caja de alimentos complementarios además viene apoyada de otras medidas, que es, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, donde diferentes actores sociales y actores políticos nuevamente han convergido en poner a las personas en el centro de sus políticas, en el centro de su accionar. Y por lo tanto, ha significado que este ingreso familiar se amplíe a un grupo mayor de personas y además se amplíe desde el punto de vista económico, donde ellos puedan obtener además una mayor cantidad de recursos dependiendo de las personas que vivan en este hogar, y además de eso pueda generar una mayor cantidad de tiempo en el que se perciba este beneficio. Esto dentro de otras medidas, como han sido también la ley de protección al empleo, la ley que se está hoy día debatiendo también en el Congreso, que es la ley de protección a los trabajadores independientes, pero lo que busca finalmente el ingreso familiar de emergencia es poder colaborar con aquellos que hoy día tenían ingresos por la vía informal y que simplemente no tienen ningún tipo de ingreso al día de hoy. Por eso también hacemos un llamado a los vecinos a que puedan ingresar al registro social de hogares y puedan hacer los cambios que requieren, porque la realidad que teníamos hace unos meses atrás no es la misma que están viviendo hoy día muchas personas, y por lo tanto eso se tiene que ver reflejado en un acto administrativo que a nosotros nos permita resguardar que la entrega se está haciendo a las personas que más lo requieren. Muchas personas han tenido que cambiar este registro social de hogares para poder obtener algún tipo de beneficio, porque antes no lo requerían y hoy día sí. Conversamos con la Seremi de Gobierno, Leslie Briones. Aquí una consulta en el WhatsApp dice, por ejemplo, yo vivo cerca del consultorio y solo las casas de la avenida principal y a nosotros de los pasajes, dice, y que necesitamos nada. Es importante también hacer un llamado, Seremi, en ese sentido, que quizás a lo mejor puedan llamar al municipio, acudir al municipio, quienes me imagino les van a poder orientar o entregar mayor información. Hay que recordar también que algunos municipios, por falta de personal, han visto un poco más lenta también la entrega de las cajas de alimentos en comparación a otras comunas. Esa conexión que tiene que tener el vecino, la vecina, con el municipio en este proceso también es importante, ¿no? Bueno, lo ideal es que no concurran a ninguna dependencia de un organismo público. Lo que nosotros queremos es precisamente lo contrario, llegar a los hogares de las familias de la región de Valparaíso. Sin embargo, cuando existen dudas o consultas, por supuesto le hacemos un llamado a que puedan contactarse a través de las diferentes plataformas que también los municipios han levantado para este tipo de ayuda, para este tipo de colaboración y también para dar respuesta a las inquietudes que los vecinos y las vecinas tienen en cada una de las comunas, para así también evitar estas aglomeraciones indeseables desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, por supuesto que se puedan contactar con el municipio para determinar, o también con las juntas de vecinos. Hoy día los dirigentes sociales son también parte importante de este proceso, quienes van levantando las alertas a los diferentes municipios, a los diferentes departamentos de desarrollo comunitario, y donde también se puede canalizar esta ayuda. Los dirigentes sociales, sin duda, también son personas voluntarias que están siempre disponibles para poder colaborar y ayudar a quienes más lo requieren. Y en este sentido, ellos, por supuesto, siempre también son un canal importante dentro de estos procesos que son tan complejos. Bien, muchas gracias a Seremi de Gobierno, Leslie Briones, por este completo resumen, balance entonces de lo que está sucediendo en la región de Valparaíso en relación a Alimentos para Chile. Muchas gracias por estos minutos, por su gentileza, por la amabilidad, por la simpatía, con la simpleza que nos explica siempre las noticias Seremi. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Yanni. Un abrazo a la distancia para usted y para todos quienes nos están escuchando hasta ahora en Radio Carnaval. A cuidarse y a abrigarse, porque está haciendo frío. Cuidémonos entre todos, eso es lo importante. Gracias, Seremi. Buenas tardes. Gracias, un placer. La Seremi de Gobierno, Leslie Briones, aquí en la Radio Carnaval, cuando ya son las 12 horas con 30 minutos. Nos quedamos con la música. Aquí está Chico Trujillo. La media pesadilla.